¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Y a este programa que se llama Un Punto Azul, dedicado a la astronomía, a las ciencias del espacio, a la astronáutica. Y que hacemos todos los jueves en directo, como decimos en Fronteras Radio, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Que emitimos, aparte de la frecuencia modulada en Jerez, en el 107.8, pues también lo hacemos a través de la plataforma iVox. Cuando colgamos los programas, también a través de radioteca.net y en directo desde la página web de nuestra agrupación www.aamagallanes.es. Al control de los mandos aquí en la radio está un servidor de ustedes, Alfonso Saborido, y al control de los mandos del ciberespacio se encuentra José Luis Muñoz en su casa. Son los misterios, ¿eh? Los misterios de la ciencia, nunca mejor dicho. Y gracias a Misterio de la Ciencia recordamos que hoy es 4 de abril de 2013. Y no estoy solo, pero casi por poco me encuentro solo yo aquí hoy. ¿Qué hacéis? ¿Estáis hilvanando ropa? Que ha hilado usted fino, ha enlazado ahí. Hombre, esto gusta. De patrocinio de la fecha. Ahí va, hombre, claro. Aquí entonces, está. Hoy no está aquí el comandante del Enterprise, ¿no? ¿Está en su casa? Está en su casa, pero lo que le digo, los misterios de la ciencia, que si no lo digo, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. ¿Eh? Que no está aquí, está en su casa emitiendo en directo el programa desde allí. No, aquí, por ejemplo, estamos todos, chaqueta, corbata, preparados para... Allí él estará con sus pantuflas, ¿no? Su gorro, claro, ¿no? Su cupidero al lado y eso. José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Y don Álvaro P. Martín. Hola, muy buenas noches. De la calle, buenas noches. De la calle. Es que siempre le quitamos los apellidos a las madres, ¿eh? Sí, sí, sí. Espí Mira, que tiene nombre también de... También se enfada muchas veces. De Estrella. Vamos, a ver. Don Manuel Jiménez del Barco... Ruiz Herrera. Herrera. Sí. La mía lo lleva más... más decentemente porque al ser... Lo comprende. Los dos compuestos, los ¿verdad? Dos compuestos, pues... Tú cuando te ya llegar al segundo compuesto cuesta. Tú cuando tienes que rellenar un impreso de esto y tú pones... No, nunca le cabe. Soy Manuel Jiménez del Vasco Ruiz Herrera y vivo en Jerez de la Frontera. Y ¡hala! Pico Aduñas Alta. Toma ya, eso no cabe en ningún lado. No cabe en ningún lado. Yo en Puridad soy Álvaro Cesáreo. Ese es mi segundo nombre. Ah, tú también tienes el compuesto. Eso ya soy ya fuerte. ¿Pero porque naciste de cesárea? 25 de febrero, en mi familia, por lo visto, todo el mundo tiene que tener segundo nombre y el segundo nombre el día que nace uno. Y 25 de febrero y San Cesáreo. Ahí. Yo tengo un primo que se llama, creo que también por ese motivo hay muchos pueblos de España y se llama... Mi padre se llamaba José, todo el mundo lo ha llamado Pepe y él mismo descubrió cuando ya casi que se iba a ir a la mile que era José Eusebio. Ah. Por eso mismo, porque también... Mi primo se llama Robustiano. ¿Pero de primero, de segundo? De todo. De todo, de único. De único. Pero mira, se le llama Tano y queda estupendo. Sí, sí, pero sí. Pero Robustiano... No, yo en mi pueblo yo conocí a un Cesáreo, de primero, Cesáreo. Ah, pues el mío es el segundo. Cesáreo no conozco a ninguno. Uh-huh. Cesárea sí, de Filipo, una muchacha. Ah, no, sí. Eso es un país. Bueno, aparte nací de Cesárea, que es la coña, ¿no? Que la gente... ¿Qué pasa? Que yo también soy de Cesárea. Que levante la mano aquí quien nació de Cesárea. Yo... dos contra dos. Lo cual, la mitad de los españoles somos nacidos de cesárea. Se abusa de la bueno, vámonos que nos vamos con los temas de hoy, que tenemos muchísimo. Día histórico para la provincia, la primera vez que desagua el Mance del Guadalcacín. Sí. Exactamente. El Guadalcacín está desembalsando, gran noticia. Es una noticia local, que los de fuera dirán, ¿y eso qué es? Pues es el segundo pantano más grande de Andalucía, que va detrás del pantano del Tranco de... Sí, de Jaén. Y es un pantano que cuando decían, ¡guau! Se llena la vida. Es gigantesco el pantano. Son 800. No sé a nivel español cómo estará, pero si es el segundo Andalucía. Es 800 la capacidad, ahora la unidad, si me acuerdo. ¿Hectómetros cúbicos puede ser? No, sí. Pero serán 800 miles de algo. No, 800 y la unidad hectómetros cúbicos. Pero es que el hectómetro me suena poco. Por eso será. Sí, es que cada vez que baja un grado en cúbico es que son miles. Son tres ceros. Son tres ceros. Claro, pone. Un hectómetro cúbico es. Son mil. Un cubo. Vamos a imaginar un cubo de agua. De 100%. De 100 metros. De 100 metros. 100 metros de lado. De 100 metros por 100 metros por 100 metros. Entonces, esto es un cubo de 800 por 800 por 800. Eso cabe agua. Leía hoy en las noticias que la gente muy enfadada porque diciendo que por esto no está previsto que el. Aprovechar la fuerza electromotriz del agua en este pantano, porque claro, nadie pensaba que fueran a llenarlo. Que era nada más que para retención, que no estaba... No tiene su central, aunque sea chiquitito, es que una pequeña central eléctrica, ¿verdad? Ese pantano en su origen era para la agricultura. Y que nadie pensaba que nunca iban a desaguar y que iban a utilizar la fuerza de la caída. Yo admiro a los ingenieros que calcularon la fuerza que tiene que apretar el agua y para sujetarlo, ¿eh? De miedo. Bueno, pues también saludo a los amigos argentinos que me están teniendo agua allí. Tela. Pasada la Semana Santa, pues ya nos encontramos una serie de noticias y cositas. Y si queréis nos vamos a una... Antes que una pregunta, yo quiero leer una carta. ¿Sabéis que hay por ahí una página que se llama change.org? Sí. Me llegan algunas cosillas. Yo me llevo todo el día firmando cosas. Sí. Todo el día firmando. Yo no sé ya ni lo que he firmado. Y una de ellas, ya comentamos algo, es sobre el posible cierre. Importante del observatorio de Calaralto. Sí, muy importante para nosotros y para la ciencia en general en España. Para Andalucía, y para Andalucía. Es nuestro observatorio. Un poquito. Exacto. Sí. Para la agrupación, porque ha sido un sitio donde se va, donde se suele ir todos los veranos. Y para España y para Europa y para la ciencia en general, ¿no? Si entráis en la página de la RADA, de la Red Andaluza de Astronomía, cuya dirección es www.astroandalucía.es. Un inciso, José Luis Muñoz, háblame por Twitter para saber si existe, gracias. No contesta. Red Andaluza de Astronomía, como digo, www.astroandalucía.es, pues tenéis un cartel donde pone Observatorio Calaralto, varias fotos, SOS, S-O-S. ¿Qué significa S-O-S? Uf, Save Our Souls, salvad nuestras almas. Bueno, Es un poco mitología. Ah. Eligieron tres, SOS porque era muy fácil, tres puntos, tres rayas. Tres y puntos. Claro, había que ponerle un significado. Entonces, pues, salvad nuestras almas. Uno, uh-huh. Usted sin saber, la primera vez que se utilizó fue en el Titanic, con el éxito que ya todos conocemos, etcétera, etcétera. Pues, SOS, las fotos del... Si le interesa el Mayday, que también sale en las Mayday, películas. Mayday, es, viene del francés. De cuando la Primera Guerra Mundial mandaron al cuerpo de expedición inglés, algún inglés dijo, bueno, vamos a trabajar con los franceses y tal, y si me hieren y tal, ¿qué digo? Y alguien dijo, pues ayúdeme, significa mede, si vous plaît, mede, mede, y los ingleses dijeron, mayday. Y entonces durante toda la Primera Guerra Mundial todo el mundo decía, mayday, mayday. Es verdad. Y yo, ahí quedó. Joder, cuántas cosas se aprende uno. Yo sabía solo el de ok. Ok, bueno. Pues el caso es que está la foto, pone ciencia, educación y tecnología es igual a desarrollo, igual a futuro. El futuro del mayor observatorio de Europa está en peligro. Entonces la Real Andaluza de Astronomía, donde estamos incluidos nosotros, sí, ha escrito una carta que la voy a leer, ¿vale? Muy bien. Y está dirigida a don Emilio Lora Tamayo Docón, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, de España. Estimado señor, me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por el presente y el futuro del Observatorio Astronómico de Calaralto. Como persona especialmente interesada por la ciencia en general y por la astronomía en particular, sigo de cerca las novedades que se producen en nuestro país y siempre ha sido para mí un motivo de orgullo comprobar la posición destacada que nuestra comunidad astronómica ocupa en el panorama internacional. Ahora me temo que la toma de decisiones irreversibles suponga el principio de retroceso por un camino que ha costado décadas recorrer. Por eso le planteo mi ruego de que las decisiones que se adopten acerca del Observatorio de Calaralto desde el CSIC se alcancen con la meditación y el reposo que merecen 40 años de historia y de éxito, que se haga en contacto estrecho con la comunidad científica de usuarios de esa gran instalación científico-técnica y que se tengan en cuenta en todo momento criterios científicos y técnicos objetivos en el contenido del resto de grandes instalaciones experimentales de las que dispone el país. Recibo un cordial saludo. La verdad, muy elegante la carta, ¿eh? Demasiado elegante. Yo la hago un punto de vista. Yo soy más del scratch, pero bueno. No tanto, pero demasiado. Yo, tú estás resfriado. Un poquillo. Yo me digo cómo se resfría, eso cómo puede ser. Para eso es mentira, te lo voy a decir. Pero eso es resfriado. Si un médico se resfría... Claro, entonces no, por esa teoría los médicos no tendríamos que morirnos, ¿no? Ah, a lo que iba. Yo también soy de los que se pasa gran parte de su tiempo en internet firmando cosas en Change. Y es lo que usted dice, llega un momento en que me parece magnífico, esta iniciativa hay que firmarla, que ya esto pierde un poco su valor. Claro. Porque al cabo del día ha firmado 35 cosas... A lo mejor todas son magníficas, algunas, sí, claro, te cuelan algunas. Todas, porque cuando uno firma porque... Claro, pero hay veces que ya firmas incluso no lees bien, pero bueno, vamos a suponer que el 100% son de buena voluntad, que llega un poco, pierde su... Como todo. Y en ese sentido, joder, soy científico, se nos supone que tendríamos que pensar medidas más eficaces contra esto, no sé... Diseñemos una bomba atómica contra este sitio. Yo soy partidario del scratch, con todo mi respeto. O sea, un scratch, bueno, educadamente y tal. No sé, pero aparte de medidas de presión, sí, buscar medidas alternativas a la supervivencia de... Los políticos no tienen otra. Que eso es lo que decido. Yo de política... Porque me sorprende que vaya al presidente del CSIC. Pero que el presidente del CSIC es un mandado, ¿eh? Yo le recuerdo que la mitad del año la paso en un sitio donde estas cosas se resuelven de una manera muy, muy expedita. Por eso te digo, vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno. Y vamos a ver cuál es el futuro del observatorio, porque la verdad es que si no nos movemos, pues... Eso. También sería cuestión de eso, de buscar ahí todas las medidas que... Llegará un día en que los scratches se conviertan ya en algo común, desgraciadamente. Yo sé cómo hay que tratar a los políticos. Y, por ejemplo, supongo yo, por ejemplo, una idea, por si no escucha a alguien de que le pueda servir... ¿cuántos niños habrán visitado el Observatorio de Calaralto? Sospecho que muchos. Muchísimos colegios. Pues se cogen todos esos colegios y se le plantan la puerta del ministerio de, no sé cómo se llama ahora, como cambian tanto, educación y ciencia, yo qué sé, de educación. Cuando un político ve mucha gente chillando, ya se asusta un poquito. No es mala idea. Eso no es mala idea. Y concienciamos a los chiquillos de, bueno, son menores de edad, es complicado el tema, ¿no? Pero... Pues, oye, también se puede llamar a los mayores de edad, ¿no? También, los universitarios, a los universitarios nos interesa, ¿no?, esto incluso más. En fin, bueno, pues seguiremos informando. Esperemos que no llegue a más la cosa, ¿no? Bueno, nos vamos ahora con una preguntita, si os parece. Os callo por aquí. De acuerdo. A ver. ¿José Luis Muñoz ha dado señales de vida? José Luis Muñoz, Mayday, Mayday, no. Bueno. No, no sé. Esperemos que... Ahora mismo no sabemos si estamos emitiendo en directo. Pues yo no lo sé. No tenemos protestas del público. No hay nadie que nos diga que creo sigue, que ¿no? Espérate, que tengo tantos móviles así. Qué raro. Que José Luis Muñoz me esté hablando por otro lado. No. Bueno, ya. ¿Y ya no hay ningún usuario, por favor? ¿Estamos solos en el universo? No, no pasa nada. Nos están escuchando en Jerez y luego nos escuchan por todo. Genial. Tenemos una pregunta complicada, de estas que a mí me... Qué raro. De Antonio César García Fuentes. Hola, soy Antonio, ya he escrito antes correos a vuestro programa y por eso considero redundante los halagos. Siempre nos gustan. Siempre. Nos gustan, ¿no? Pero quisiera lanzaros una pregunta. Venga. Habéis hablado antes de la gravedad, pero quisiera preguntaros lo siguiente. Supongamos un planeta P con una masa M y una nave espacial de masa M2. La distancia entre los dos centros de la masa es D. La fuerza de la gravedad que sufriría la nave sería la misma si en vez del planeta estuviese un agujero negro. ¿Está preguntando o está afirmando? Pero lo voy a leer otra vez. Creo que está preguntando. La fuerza de la gravedad que sufriría la nave sería la misma si en vez del planeta estuviese un agujero negro de la misma masa. Suponemos que la distancia entre los centros de masa sería la misma. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Hay que contestarle que sí, que el agujero negro no es un ente extraordinario y en especial fuera de las leyes de la física. Tiene las características que tiene porque tiene una inmensa masa. Si hay un agujero negro de la masa de la Tierra, pues hace 9,8 G, lo mismo que la Tierra. A lo mejor, en vez del tamaño de la Tierra, tiene el tamaño de un guisante. Pero si su masa es la masa de la Tierra, pues tiene en su superficie 9,8 metros por segundo de aceleración de la gravedad y atraería lo mismo a esa nave. O sea que no... La física de los agujeros negros conocida termina cuando entramos dentro. Pero fuera... Del horizonte hacia nosotros, es lo mismo que conocemos. Gravedad muy grande porque las masas son inmensas las que se manejan ahí, pero como dice nuestro oyente, si en vez de un planeta tenemos un agujero negro con esa misma masa M del planeta, pues la fuerza que gravitatoria que soportaría sería exactamente la misma que con el planeta, igual. Uh-huh. Lo que pasa es que no, vamos, normalmente sería un tamaño... Los agujeros negros no suelen tener masa de escalas planetarias. O si hubiera alguno, no sé, una especie rara de agujero negro que es súper pequeñito, a lo mejor sería muy, muy pequeño. Serían los primordiales, que le han llamado en algunos libros, pero no he escuchado nada más aparte de que se han postulado. No sé si llegan a alguna... Sirve para algo, vamos. Nuestro compañero José Luis Muñoz nos avisa de que estamos saliendo correctamente en antena. Muchas gracias, don José Luis. Ahí va. Bueno, vamos a... A mí me parece mágico, esto de que estemos saliendo... Que haya un técnico en su casa. ¿Cómo yo no soy capaz de comprenderlo. ¿Cómo nuestra misión la coger y la lanza por ahí? ¿Cómo le llega? ¿No lo sabe? Pues igual que lo hace aquí, ¿no? No, pero aquí la tiene aquí. No, pero exactamente lo hace igual, porque hace igual. Él, si te das cuenta, tiene su portátil conectado a internet para emitir por internet y una radio chiquitita donde coge la emisora. Sí. Pues si en su casa la emisora la coge con la radio chiquitita, la mete al ordenador y la lanza. Es parecido a lo que hace aquí. Coge el programa de la emisora. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que tiene que llegar una señal bastante... Aquí seguro que llega señal buena porque estamos justamente encima. Pero si le llega una señal aceptable en su casa, emite... Yo bueno, pensé que la cogía de la pared o algo así. No, la señal coge de las ondas, de una radio chiquitita que trae como la que usted trae ahora mismo. Si la que usted trae ahora mismo, ese pequeño artefacto con el cual está escuchando y monitorizando... Sí, sí, sí. Pues si ese aparato lo enchufa a un ordenador con su correspondiente programita de tal y lo manda usted a las ondas, pues se estaría emitiendo desde ahí. Curioso. En cada Cada vez nos acercamos más al momento en que la radio va a emitir en directo a las 24 horas por internet. ¿Eh? Por internet, sí, sí, sí. Se está los ya... bandos de ancha... ¿Cómo? Que vamos a emitir en 24 horas fronteras radio, las 24 horas. Ah, pero en directo y por internet, sin ondas hercianas ya. En directo y por internet. Claro, necesito internet. Sí, claro. Ya no me vale la radio. Bueno, la radio me seguirá valiendo, sí, ¿no? Sí, pero bueno, esté allí en África, pues, o donde estés. Yo es que, vamos a ver, que yo estas cosas, en casa todo el mundo tiene dispositivos de esto, menos yo. Yo es que el teléfono y esta cosa, el internet es de sentarse en el ordenador, hombre. Con el móvil también, ¿eh? Este es el médico que tú vas, le pide un antibiótico y dice no, y te manda lo de la palangana con los... A veces funciona mejor. Los baos con la palangana. Por lo menos más barato. Sí, igual de bien. Pero vamos, que no sé. Vamos a ver. Bueno, vale. Oye, pregunta de compromiso, wow, gordo, ¿eh? Nos la hace Ricardo Yunta Redondo. Os exijo, o sea, no, os pido, os exijo que entréis en la página de Un Puntazo en el Facebook y le contestéis. Es por escrito, ¿eh? Ah, por escrito, vale. Sí, porque, vamos a ver. Es una pregunta que hay colgada en nuestro Facebook, ¿no? Sí, la acaban de poner ahora, pero oye, el enlace que me ha puesto no es... No me funciona, Alfonso. ¿Qué dice? Ahora, espérate. Miedo. Os cuento una cosa bastante interesante. Ricardo Yunta Redondo nos dice, hola, ¿qué tal? Quería preguntaros sobre un telescopio... Anda, que la pregunta la hice el 29 de marzo. Ah, claro, pero es que no hemos tenido programa. Claro, no hemos tenido programa de entonces. Hola, ¿qué tal? Quería preguntaros sobre un telescopio que está lanzando el periódico El Mundo por 40 euros, rellenando previamente una cartilla. El telescopio es de la marca NASA, con dos S's. Os dejo el enlace y eso, 40 euros. Me voy desde el Diario El Mundo, domingo 31 de marzo, la cartilla. ¿La hizo antes de Semana Santa la pregunta? Sí. ¿Hay que responderle aleluya, aleluya o algo así? Aquí lo tenéis, la foto. Ah, bueno, tengo solo aquí. Nuestro técnico particular de instrumento. Y le ponen una foto de la NASA. A mí lo de la NASA con dos S ya me ha puesto la oreja tiesa. Nos parece uno de esos de bastante de juguete, bastante... Bastante plástico. Un trípode y un telescopio... No he llegado a ver las características de apertura y tal, pero la pinta que tiene del típico de juguete que... Que te venden en Toys R Us, para los reyes. Sí. Pues... Pero vamos, lo miraremos para contestarle con esa, en condiciones. Sí, porque quiere... Entrar. A y ver. La focal y todas esas cosas, pero vamos... Eso, claro. Voy a ver si consigo leer algo. Entra, ¿qué pasa? ¿No te deja entrar? No, que veo todo negro. Todo negro. Ah, ahora. Telescopio refractor, descubra el universo que nos rodea. Ahora. Característica. Venga. Telescopio refractor NASA, con dos S, por 210. Con apertura de 70 milímetros y longitud focal de 300 milímetros. Incluye dos oculares. H 6 milímetros. Y H20 milímetros. Ahí va. Una lente Barlow 8,3. Una lente 1,5 por elector. Un aumento, elector. Un buscador Viewfinder. Bloqueo de movimiento horizontal. Espejo diagonal. Enfocador. Tapas de trípode. Objetivo de control y bloqueo ocular. Botón de bloqueo de montaje. Incluye mapa de la superficie lunar y mapa de los planetas de nuestro sistema solar. Descargue la cartilla. Ahora... Y se regalan unos tirantes de Pedro J. Ramírez. No, eso es guapo. Regala prácticamente lo que se puede ver con él. La Luna y Júpiter y Saturno. Y ya está, ¿no? O sea... Por eso, pero un 70 milímetros, 300, es como el ETX prácticamente. 300 y pico, 70. Pero el ETX, con la de marca MEADE, con la óptica. Claro. Una Barlow de 8 por... Uf, yo qué sé, un material ahí un poquito... Los Huygens, ¿sabes? Los H son inferiores a los PLOS. Sí. Material todo bastante eso. La Luna y algún planetita material como material óptico... Aprobado Rafa, creo que le están dando. Sí. A suficiencia septiembre. Sí. Es para septiembre, no, nuevamente. No, la relación apertura focal no está mal para ser pequeño, pero me temo que la calidad óptica no sea gran allá. Gran cosa. Bueno, pues ahí le hemos contestado al amigo. En fin. Oye, otra duda, y aprovechando que está el médico, que no sé yo que venía hoy. Que no sabía yo hace tiempo que venías. Hoy vale. No tenía yo preparado esto. Esperamos, ya te la pregunto. Venga. Y enlazamos con otra cosa. Que por cierto, mandé un enlace esta semana. Lo que pasa es que no funcionaba, pero bueno. Es así, el que no funcionaba. Sí, es que hemos cambiado de horario. Último fin de semana pasado hemos pasado el horario de verano. Yo supongo que eso tiene que pasar en muchísimos países del mundo, que vayamos a la vez, ¿no? Por convenio, si no sería un desastre. Y en Europa por lo menos sí, ¿verdad? Yo creo que en toda Europa es el mismo día, a la misma hora. Y América creo que también, ¿no? En América también, en América desconozco, pero en Europa es toda Europa el mismo día, a la misma hora. Que yo sigo sin estar muy convencido del tema de que se ahorre luz, de verdad. Complicado. Yo recuerdo que aquí lo hemos hablado, discutió y se comprobó que se ahorraba más bien poco. No es mi campo. Pero estamos empeñados los estados en hacerlo, ¿no? Pero sí afecta a la salud. A la salud. Sí. Lo que no sé si este es el cambio peor o el otro. El que te quiten una hora menos. A mí este me cuesta más en el sentido de que te levantas con más sueño. Claro. Y luego te llega la hora de comer y no tienes hambre. Vamos a ver. Yo me imagino que le pasó a un niño, ¿no? A los cambios circadianos, al ritmo circadiano, es decir, que nuestro cuerpo también está programado para vivir el ciclo. Acércate el ciclo mañana noche, etcétera, etcétera. Como el ritmo circadiano es una cosa muy idiosincrática, es decir, cada uno lo afecta de una manera. Hay gente más nocturna, gente que tarda mucho en acostarse y gente que a las 9 está en la cama. Hay gente que se levanta de un salto y gente que le cuesta mucho levantarse. Gente que no perdona la siesta, gente que no puede dormir, entonces pues afecta, pero de diferente manera. A las mujeres se supone que las afecta más porque afecta más al ritmo hormonal, etcétera. Yo es que a los niños. Vivo la mitad del año en ahora, una zona que no cambia. Es que te voy a ahora la pregunta. Eso no me estaba hablando de una hora, ¿eh? Sí. Pero imagínate una persona pues que viaja de España a Nueva York. Ese es el jet lag famoso, este que le dicen, ¿no? Eso ya afecta más. ¿Cuáles son los síntomas de bueno, pues, una cosa de esta? Sobre todo, síntomas eminentemente neurológicos, desorientación, porque vamos a ver, piense usted que esto es una cosa más bien artificial. Vamos a ver, la hora es un poco artificial. Sí, claro. Son las 10:30 porque todos hemos quedado de acuerdo en que son las 10:30. Si mañana, si decidimos que de repente son las 3 de la tarde, son las 3. Bueno, lo que pasó cuando murió Santa Teresa, ¿no? El Papa, vamos a cambiar, no cambió la hora, cambió hasta el día. Se comió 10 días. Algo así. Sí, fue enterrada 11 días después de morir. Eso. Una y cosa en realidad así. Fue el día siguiente. Pues eso. Es exactamente eso. Un convenio. El tema de la hora es una cosa muy. Es artificial, es una cosa humana. Muy no, artificial. No eres, tanto es así que yo, cuando me marcho a África, hay veces que estoy a una hora de diferencia y hay veces que estoy a dos. Por puro convenio, ¿no? Un número elevado a cero es igual a uno. Sí, porque estás casi por el mismo convenio. Claro. Entonces, si usted hace lo que su cuerpo le pide, pues no hay tal jet lag. Lo que ocurre es que. Estamos forzando al cuerpo a primero lo acostumbramos a una serie de patrones, me levanto como papá, y de repente pues ese patrón absolutamente artificial, ¿no? Porque nosotros ya tenemos una hora para comer, algo tan absurdo como tener una hora para comer. Debería comer uno cuando tiene hambre, básicamente, ¿no? Pero nosotros todos desayunamos a la misma hora por convenio, por facilidad social, por lo que usted quiera. Almorzamos más o menos a la misma hora, tenemos un ritmo de vida. Que yo lo noto porque aquí como desayuno, almuerzo y cena a una hora, que en África, que como estoy trabajando con mucha gente, seguimos un horario más europeo, yo hay veces que estoy cenando a las 5 de la tarde allí, con lo cual esto es un poco, al final te terminas acostumbrando. ¿Qué es lo que ocurre? Si enfrentas al cuerpo a ese choque, pues ¿qué tiene? Desorientación, dolor de cabeza, puede incluso afectar a la visión por el tema de neurológico. Falta de apetito, trastornos gastrointestinales porque cambias el ritmo de comida, pues ese tipo de cosas. Cuanta más diferencia, sobre todo si, en especial, si afecta al sueño. Porque si usted llega con ganas de dormir y llega a un sitio al que son las 11 de la noche, pues escándalo, me voy a dormir. Pero si usted le trastoca en el sueño y llega a un lugar donde son las 8 de la mañana y no, ahora te tienes que bajar del avión y ponerte a trabajar. Pues simplemente es Claro. Falta, asume usted, falta de sueño, fue cambio de hora de Jerez. Y no es lo mismo ir de Jerez a Nueva York que de Jerez a Pekín. Claro, es que no es lo mismo. Porque al sitio donde usted llega, llegar de noche que llegar de día. Pues llegas de noche, si no has dormido en el avión, duermes mal o lo que sea y te queda un poco igual. Pues ahora rizando el rizo, más difícil todavía, te lo pongo. En vez de ir a Nueva York, pues vas a ir a la estación espacial. Te montan el cohete y ahí, ¿qué hora es? Claro, en entonces cohete. Tienes que crear un ritmo artificial. Porque necesitamos del ritmo. Claro, necesitamos del ritmo reposo-sueño, es que es así, actividad. Pregunto porque no lo sé. Mira que yo soy como uno que dice que yo soy de todo. No sé de todo. ¿Qué hora es la? ¿Hay hora oficial en la Estación Espacial Internacional? Ahí ya, no. Eso no es un tema médico. Pues no lo sé. Me libro. Que no. Nos ha pillado porque yo es la primera vez que sale y se pone el sol muchísimas veces. Yo supongo que irán con el tema de horario universal. ¿En el Polo Norte qué hora es? En el Polo Norte. ¿Cuál es el uso horario del Polo Norte? ¿En el Polo Polo? Claro, no tiene uso horario, ¿no? Estás en todos a la vez. Según para donde mires. Claro. Mira, ahí miro para allá, miro para acá. Me han dicho un tuit polémico, pero que lleva toda razón del mundo. De nuestro amigo Esteban Liñares. En Galicia no ahorramos nada. Nosotros deberíamos estar como Portugal. Y es verdad. ¿Cierto? Claro, se manda a Cataluña, ya eso es un comentario. es que es verdad. Desde, claro, son desde Ayamonte a Ibiza, fíjate tú la diferencia que hay de sol. O desde Finisterre a Cabo de Rosa, ¿no? Hace poco, no sé qué, ya mucha, archipiélago mucha razón, del Pacífico ha cambiado como de día, básicamente. Se ha comido un día o ha repetido un día porque es que socialmente le venía así. Es que es así. Uh-huh. Tenga usted en cuenta que países grandes como Rusia, etcétera, etcétera, pues tienen 6 o 7 usos horarios distintos. Sí, algunos tienen hasta y medias. Con medias, claro, yo que, por ejemplo, trabajo en una empresa muy internacional, uno escribe un correo a las 11 de la mañana esperando respuesta hasta que se da cuenta que se lo está mandando a alguien donde son las 4 de la mañana. Y es complicado. Sí. Eso de pasa que es que antiguamente esto nos daba un poco igual, pero es que ahora pretendemos vivir las 24 horas del día. Y eso es imposible. El cuerpo no lo aguanta. Uh-huh. Llega un momento en que tienes que, bueno, que descansar. Acabo de lanzar la pregunta a Twitter y si alguien la sabe, pues que nos lo diga, porque la verdad es que no tengo yo ni idea. Debe ser, yo supongo que lo más fácil será que sea tiempo universal. Porque cuando será Greenwich. Yo lo estaba pensando. Tiempo universal porque dice, oye, que mandamos suministro para allá. Vale, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde llega. ¿Y a las 3 de la tarde qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo se mide eso? Pues será que será tiempo universal, cero allí, ¿no? Sospecho, no lo sé, no lo sé. Habrá que investigar qué hora, cuando esta gente mira el reloj, que hay la hora de Estados Unidos, porque es donde Houston les manda las cosas, el horario universal. 00 Greenwich, no sé. Ahora llega el de Seúl y no hay nadie. Mire que estoy en la puerta de la estación y no me cogen. Tengo aquí un paquete. La astronáutica normalmente ha heredado de la aviación. Uh-huh, y claro, la aviación también es hora Zulu, que es hora Greenwich. Y la aviación aérea se creó a partir de la navegación. La navegación aérea no es más que la navegación marítima, pero 200 metros más para arriba y más rápido. Más rápido. José Luis Muñoz le ha puesto una antena de 40 metros a la radio y llega. ¿Y llega a la estación internacional? Sí. Casi. Bueno, pues seguimos. Otra cosita que quería decir, damos bienvenida a otro compañero que está por aquí ya, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches, don Joaquín Barroso. Lo de don se habrá escapado, pero bueno. No, yo siempre digo don aquí en el programa, casi siempre. ¿Barroso qué más? Salmerón. Joder. Como el presidente de la República. Ahí está. ¿Verdad? Y como el actor. ¿Quién? El actor. ¿Actor? Gustavo Salmerón. Más que Amor Frenzy. Rafaela Salmerón. ¿Rafaela Salmerón? No, el Aparicio, perdona. Es que Aparicio. Yo lo más que tengo una calle en un pueblo de París, en un pueblo de Francia que se llama Pemartín. Ah, ya. Y una bodega. Y además bodega. También. te llama también como otra persona que yo conozco. Pero Rafael Barroso Salmerón. Qué casualidad, yo ese lo conozco. ¿A que lo conoce tú? Sí, lo Rafael conozco. Barroso Salmerón. Bodega que tenía un túnel secreto, ahora que usted lo comenta. Bueno, otra cosa importante, llegan... Bueno, es un decir, llega el buen tiempo. Vamos a ver, nadie nos contesta, nos preguntan cosas de mecánica cuántica y nadie nos sabe decirlo de atrás. He soltado la pregunta y a lo mejor no contesta alguien que está en Sydney y esté... Cierto, ahora... claro, y le coge ahí a tras mano. Aquí por la mañana. ¿Nadie sigue en Twitter a Pedro Duque? No. ¿Tiene un Twitter Pedro Duque? Seguro. Debe de tenerlo. O a Astrosoichi, ese. Astrosoichi. A ese sí, ¿no? A ese se le puede preguntar. ¿Qué hora tenéis ahí arriba? Claro, ¿qué hora tenéis ahí arriba? Yo tengo un poco abandonado el Twitter, todo se ha dicho. Vaya preguntita, no, nos dice Serpientes. Pues venga, investiga por ahí, porque yo la verdad que no lo sé. Lo más seguro que sea la oficial, ¿no? Bueno. Otra cosa importante, como digo, como llega el buen tiempo, aquí estamos aquí llega el buen tiempo. Aquí en Jerez estamos en alerta naranja porque aquí no para de llover. Hay más naranja aquí que en Valencia ahora. Esto parece como Guetaria, Irún y esos pueblos del norte, sí, sí, ¿no? Y Navarra, que llueve tanto, pues eso parece esto. Se nos está poniendo cara de rana. Bueno, pues siempre que se hace turismo... ¿Por qué no hacer astroturismo? No es la primera vez que hemos hablado aquí, que vayas a un sitio y si te enteras que hay algo de astronomía por acerca. El otro día hablábamos del Observatorio de la Pedriza en Jaén, en Alcalá la Real, y hoy me entero, por casualidad, una noticia que dice astronomía desde los volcanes de Tenerife. Suena bien, ¿eh? Uh-huh. Tenerife es sin duda un destino que ofrece muchas posibilidades de ocio, no hace falta, ¿no? Paso por el Teide, baño por su agua clara, bla, bla, bla. Y bueno, pues hay una empresa que se llama Discover Experience, tal como suena lo digo, ¿eh? Y que se dedica, posibilita la observación astronómica y la oportunidad de divisar el cielo desde unos paisajes volcánicos únicos en el mundo. Y estos quieren proponer una velada de observación y senderismo a la luz de la luna. A la luz de la luna va de poco, ¿no? La luna. Y si además, pero poco. Pero y lo bonito, y lo romántico que te va a quedar eso. Ya, pero los astrónomos, estamos hablando de astronomía, no de romanticismo. Además, este año será muy especial porque será recordado en Canarias por el paso cerca de un asteroide. Bueno, en Canarias y en todos lados, ¿no? Porque, pero oye, para quitar la ilusión a los chiquillos. El avistamiento de varios cometas, a simple vista varios. Hombre, si hay niños volando cometas, ¿por qué no? Y la posibilidad de apreciar un eclipse parcial del sol. ¿Sí? De noche. No, a la luz de la luna. No, que no sé si se va a ver algún... Ahora que caigo, apuntarlo ahí como tarea. ¿Se va a ver algún... ¿Hay previsto algún... eclipse parcial de soles visibles desde Canarias? Habrá que mirarla. Hay que mirarlo. Creo que sí. La empresa también quiere ser una plataforma de divulgación y formación. Para ello se organizarán cursos de fotografía nocturna a varios niveles, de iniciación en la astronomía y se impartirán charlas en eventos culturales. Pues me parece estupendo. Sí. ¿Ven? Porque los cielos de Canarias, de Tenerife, de La Palma... comparte con Hawái y Chile de ser los cielos más, digamos, los mejores para instalación de telescopios en el mundo. Uh-huh. Guay, ya lo creo. Sumamente interesante. O sea, un día vamos a Canarias. Venga. Yo quiero ir a Canarias. Derrama. Págame. Tesorero, ahí para ir este verano. Sí, en una barquita esta estoy. Justo en cuenta que es una hora menos, ¿eh? No se lo olvide. Sí, ya, ¿te imaginas un programa así? Astrónomos callejeros. No estaría mal. Astrónomos callejeros. Astrónomos callejeros. Teníamos que hacer el reportaje a África y el señor, a nuestro amigo P. Martín, ¿no? Cuando queráis. Y es fácil. En vez de médicos por el mundo, a astrónomos viajeros. Astrónomos por el mundo. Tú entras en los dos perfiles. Bueno, astrónomo. Que estoy yo aquí charla, y como estoy charlando no me ha dado tiempo a buscar una canción para la pausa. ¿Hablar algo ustedes que me dé tiempo a buscar? Podemos cantar algo como Heidi o algo así, llenando... Tú lo vas a hacer ahora mientras yo preparo una pausita, el curso... ¿Puedo cantar Heidi de verdad? Bueno, si quieres... ¿Te hace falta lo tienes ahí? No, déjamelo, deja que mientras lo leo y no lo leo... Sí, porque me acaban de preguntar también por WhatsApp... Serpiente, yo sigo a Astroduque, esta es su cuenta. A ver quién se lo pregunta. Hombre, ya lo sigue él, ya se lo pregunté. Pedro, ¿te acuerdas de aquellos? ¿Te acuerdas de los catavinos que te regalaron? Los catavinos de Jerez, sí, se acordarán. Yo mismo se los di. Debería. Ahí va. A ver, bueno, noticia de portada. Sí, de portada, sí, del, sí, periódico. Sí, efectivamente. Sí, y además, señor presidente, fue una hora de cobrarnos los catavinos con una respuesta. Fue maratonía, ¿no? aquella jornada, porque lo recibimos en la pista, porque nos colaron. Tanto como en la pista, no. Bueno, pero casi. Casi en la pista, porque tenemos. No enchufe, en la parte donde. Teníamos enchufe. Y los recibimos con los catavinos y luego salimos detrás corriendo porque la charla era en Cádiz. Y todo detrás, hasta Cádiz. Y llegamos, oye, encontramos hasta aparcamiento y todo, ¿eh? De todo. Y había gente allí, ¿eh? Y después nos echamos más fotos con él. Echamos más fotos con él. Después de la charla. Bueno, pues cuéntanos de que nos han preguntado también a través de WhatsApp. Sobre el curso del... ¿Tenemos cuenta de WhatsApp de Punto Azul o algo? No. Una cosa personal. Qué miedo ya, sí. Tío. No, WhatsApp tenemos. Se puede crear una de mis múltiples líneas. Pues por eso. La puedo acceder. Me da miedito ya. Curso de astronomía. Es que me han preguntado a qué hora empieza. Digo, pues hablamos. Pues nada. El curso de astronomía, el segundo curso de iniciación en astronomía impartido por nuestra agrupación, la Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez, comienza el día de mañana, día 5 de abril, a las 6 de la tarde. Hora taurina. Casi. Eso, Augusto, que yo te he dicho a las 6 y media, a las 6. A las 6, de 6 a 8 de la tarde en el Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo. Una pausa. Dama azul, nos sigue una dama azul. Nos dice, no entiendo bien, igual preguntas otra cosa. En la ESA se supone que es la hora oficial del país que selecciones. La ESA es la agencia. La agencia, sí, pero... Estamos preguntando a la estación, sí, la que está arriba. Preguntando a la estación. Yo le voy a contestar. Pues... ¿El Lora Tamayo? ¿Y dónde cae eso? Pues sí, lo voy a aclarar. El Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo está justo enfrente del Polideportivo Ruiz Mateo. Entonces ya sé dónde está. Y muy cerquita del FOO. Eso es, lógico. Vale, lo tengo localizado. Sí, porque me lo están preguntando por correo. No, que la gente no lo localiza en Lora Tamayo, ¿no? No, localizan, no me dicen dónde está. Aparte es que también hay gente que se han apuntado que no son de Jerez. Exitazo. Tío, o sea que... Google Maps, hacéis aquí virguería, aquí unas cositas así, un mapa 3D. Al lado del zoológico, muy cerquita. Sí, vamos, en la rotonda de... El área sur. El área sur. En vez de coger para la área sur, coges como si fuera para el zoo de Jerez y ya muy cerquita de allí preguntas a cualquiera cuál es el centro de Lora Tamayo y te lo van a indicar rápido y veloz. Pues mañana a las 6 de la tarde queremos comenzar y mañana le toca, que ya está en capilla, nuestro maestro Windu, don José Luis Muñoz, que está terminando de preparar, bueno, ya lo tendrá más que preparado, porque no me creo que él esté terminando de preparar la solita. Yo es que no sé si voy a poder ir ahora, como vaya, tengo de pregunta. ¿Qué tienes de pregunta? Yo sé de uno que no puede ir, que soy yo. O sea que... Pero bueno, mando mi representante. Pero vamos, José Luis, habrá hecho una videoconferencia que se pueda acceder a internet, una cosa así, ¿no? ¿No lo va a mandar directamente a la estación espacial? Lo mínimo. Vamos a ver. Bueno, lo que estaba diciendo, mañana los conferenciantes son José Luis Muñoz, que nos va a dar una introducción a la astronomía, y don Abelino Sáez, don José Luis Muñoz y don Abelino Sáez, que nos va a explicar un poquito sobre mecánica celeste. De avisar a la gente de que la idea es intentar después observar, aunque mañana no se vaya al campo, porque tenemos que organizarnos, ve la gente, vehículos que hay y demás para organizarnos, pero sí nos gustaría echar una miradita allí mismo en el patio del centro, aunque creo que la cosa está complicada, ¿no? Está complicada. El frente serio pasará esta madrugada y según los partes que no son los míos, cuidado, que yo podría dar más exactitud, pero no he tenido tiempo, lo miraré esta noche. Aclara a partir de mediodía. O sea, digamos que la lluvia fuerte y el cielo cubierto completamente será de madrugada. Pero después de mediodía hasta la tarde estamos en una borrasca. Lo más normal es que haya nubes de sistemas postfrontales, o sea, nubes aisladas que puedan caer chaparrones. Así que lo de cielo despejado completamente, yo ahora mismo ya te digo que no. Pero grandes claros, si hay un frente muy curiosito y pasa detrás, también podemos tener. El riesgo de poner un instrumento óptico con el peligro de una nube que te descargue. El mío yo no lo pongo. El mío yo no lo pongo, a no ser que la agrupación me contrate lo que... El seguro. No, el guardapaso ese que sacaron. Que, sí, han sacado. Hay una empresa, han inventado una especie de guardapaso de plástico para la lluvia, que lo montan, pum, pum, pum, y lo cubren el paso del tirón. Como una caseta de jardín. Cosa, montada en un instante, en cuanto así plegable, se cubre el paso para que no se moje. Está brillante. También pensado. Sí, sí, han visto una necesidad. Pero un cubrepaso con un cubre telescopio, pues ya está. Un paraguas grande. Un ya está. Poncho. Bueno, pues si es un paraguas grande, ponemos su telescopio. Ponemos uno chiquitito y un paraguas. La lluvia está mala para los telescopios. Sí. Es muy malito que le caiga lluvia a un telescopio, pregunto. Sobre todo, más que los tubos, los refractores que están cerrados no tanto, vamos, se supone que son bastante herméticos, pero todo lo que es la circuitería, el delito tiene GPS, el otro tiene toda la electrónica, se lo carga todo, eso. Bueno, saber. Pero vamos, que si no se moja nada, nosotros mejor. La humedad sí la aguanta, porque humedad sí tenemos por las noches cuando observamos, pero... De todas formas... Ya agua directa... De todas formas, no hay que preocuparse, porque si mañana no se puede observar, tenemos dos viernes más para salir al campo y observar. Uh-huh. De aquí a una semana, 15 días, esperemos que esto haya pasado, ¿no? Por fin. Os recuerdo los siguientes días, es el mañana, ya hemos comentado, mañana día 5. Después tenemos el día 12. El día 12 de abril tenemos monográfico don José Luis Pi. Monográfico. Donde nos hablará de los instrumentos astronómicos y luego un pequeño taller de montaje en directo de distintos tipos de telescopios, pues para que se vea cómo se monta físicamente un aparato de este tipo. El último viernes es el... ¿Cómo se monta de las piezas? Sí. Y cómo se pone en estación y demás. Vale. Es que hay gente... El montaje, pero una vez que tiene el telescopio, ¿y cómo lo montas en el campo? Sí, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo montas el... ¿Cómo lo montas en el campo con tu telescopio? No, ¿cómo lo fabricas? No, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo se monta? Es que se da el caso de que hay gente que compra un telescopio y después no saben montarlo. Yo no veo nada. Te costa, ¿no? A mí me enseñó aquí mi maestro cuando hicimos aquello en Navidad. Ajá. Y estuve 3 o 4 días montando el telescopio ahí a saco y al final me salía bien. Al final. Claro. Ensayo y error. ¿Y la última? El último viernes, el 19 de abril, y los conferenciantes son don Marcos Montes de Oca, que nos va a decir qué podemos ver con nuestros instrumentos, y don Manuel Jiménez del Barco, que nos hablará sobre astronomía profesional y amateur. ¿Sabéis que se ha roto un dedo, dos dedos o una mano? Sí, lo vimos, estuvimos una videoconferencia grupal de la cual tengo pruebas gráficas de la seriedad con la que tratamos estos temas. Y esas cosas grabaslas por YouTube, tío. ¿Eh? Sí. No, yo simplemente les amenacé diciéndole o me invitáis a cerveza o esto lo publico. Recuerdo que todavía no han invitado, con lo cual puede ser que alguna caiga ya, ¿eh? Del tirón, para que veáis la seriedad con la que tratamos los temas en la hechura de junta directiva que hay. Fue una junta directiva virtual. ¿Y de qué estábamos hablando? Virtual, de los deditos. Astronomía profesional y amateur de don José Manuel Jiménez del Barco. Quiere decir que todavía está ya tiempo de apuntaros, de que todavía tenemos sitio. Simplemente mandad el correo a curso@magallanes.es y trataremos de meteros como sea en el curso. Y bueno, los precios y eso ya... El que quiera apuntarse, que se apunte, que ya le digo yo los precios a través del correo. Son módicos, ¿eh? Son módicos, son prácticamente... Simbólicos. Simbólicos. Bueno, ¿ha encontrado usted musiquita? Padre, sí, pero es que estoy leyendo un tuit de... ¿Pero cuántos móviles tiene usted en la mano? Eso no puede ser. De Pedro Duque, que ha dicho que... No, de Antonio César García, que nos contesta que cree que no es lo de... ¿El horario universal? Eso. Dice que hay uno ya existente y me manda un enlace de una página... ¿El horario de Houston? Que la página es muy larga. Tengo que leer mucho. Sí. Y en inglés. Ya, pues luego lo colgaremos en la página web de Facebook. Ya miraremos este tema más, porque no tengo tiempo yo ahora de ponerme a leer todo esto más en inglés. Bueno, pues gracias, Antonio César, ¿eh? Lo tenemos en cuenta por la pista. Uh-huh. ¿Habéis visto lo bueno que es el Twitter para estas cosas? Bueno, pues hacemos una pausita, ¿vale? Muy bien. Okay. Y vamos a poner a la candidata. ¿Candidata? Candidata no. La candidata española a la Eurovisión. No, eso es el sueño de Van Gogh. De Morfeo. No, la oreja de Morfeo. De Picasso. De Morfeo, no. No. No me gusta, no estoy en contra. ¿No? No. ¿Tú estás en contra de las orejas? ¿Por qué? No, que estoy en contra de que no me gustan los candidatos. ¿Sueño? No, me gusta. No está mal. Eso no ganará nunca. Ahora, aquí tenemos a la gran Bonnie Tyler, pero con una canción astronómica. Adiós. Espérate, que la que le he dado no es la que yo quería. ¿Cuál es la canción más astronómica de Bonnie Tyler? Eclipse total. Eclipse total. De sol. Pues, a ver. Cuidado, si corazón, se suena. Venga. Ahí, de sol, no, en el corazón. De corazón. Ahí viene. Pero espérate, es que yo no he quitado... No, si es que yo no he quitado la copla de... Que estaba sonando de fondo. Digo, por Dios, que me está cantando la Bonnie Tyler. Ahora sí, venimos un ratito. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. Now I'm only falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Nuestra amiga Bonnie Tyler, que representará a Inglaterra, Reino Unido, mejor dicho, a United Kingdom, en el Festival de Eurovisión. Bueno, estamos ya en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Y aprovechando el tiempo, ¿estás buscando piso tú o qué? No, no, yo no estoy buscando piso. Ah. Es que como me soy el defensor de la faceta menos atractiva de la astronomía, eso de la astrobiología, que... Bueno, el otro día, eso por Facebook, uno de nuestros oyentes, pues eso, me animó, que había explicado muy bien lo de las pruebas médicas de los astronautas y tal. Bueno, la primera vez que el departamento de astrobiología de esta nuestra agrupación, pues... tenía un éxito tan rotundo. Pero, ojo, el primer comentario positivo. Y entonces pues había que darle, primero hablar algo de astrobiología, seguir manteniendo viva ahí la llama y pues darle un poquito de marketing al asunto. Y pues la cosa era hecha. Vamos a buscarle un poco, además un aspecto pelín, y si se puede, un poco práctico al asunto. Y la cosa era, bueno, de las cosas que hace la astrobiología es estudiar la... características necesarias para que en un lugar determinado y en un tipo determinado se produzca la vida. Pues el subtítulo era, pues eso, vamos a buscarle piso a la humanidad. Si tuviéramos que irnos de aquí, ¿dónde? Es decir, o vamos a buscarle piso a la humanidad, o ya que estamos buscando vida, vamos a ver dónde hay que buscar vida, ¿no? Hay una película que a mí de chico me impactó, luego me la compré en DVD, que yo me la compré en DVD, y la vi y digo, joder, una película serie B. Cuando los mundos chocan, ya habla de eso, de buscar un sitio. Hay que irse, ¿no? Uh-huh. Sí, porque hay que irse porque venía un algo raro. Uh-huh. Pues de eso se trata la historia. La cosa, vamos, realmente es, ahora que estamos, que una de las cosas que se está haciendo mucho a nivel astronómico es buscar exoplanetas y buscar vida. Claro, el universo es más bien grandecillo. Entonces la cuestión es, ¿dónde buscamos dentro de toda esa inmensidad sitios, exoplanetas que puedan dar lugar a vida? Y como muy bien sabe nuestro querido expresidente, don José Luis Espí, ¿qué es lo fundamental a la hora de buscar piso? La ubicación, ¿no? Pues entonces hay que empezar por ahí. De hecho, para esto, al que hable inglés, recomiendo, hay un programa muy, un jueguecillo muy simpático que se llama... voy a decir el inglés de Alfonso, de nuestro señor presentador, Extreme Planet Makeover, Extreme Planet Makeover, que es un poco como buscando casa realmente a un planeta. Y entonces se trata de, manejando ciertos parámetros, tú construyes, tú colocas tu planeta donde te dé la gana y a ver si te ha salido bien o no te ha salido bien la historia. Y claro, lo primero es el sitio, ¿no? ¿Dónde colocas al planeta? Como veremos un poquito dentro de 3 minutos, tenemos que buscar un sitio que reúna ciertas condiciones, sobre todo de luminosidad, de energía, etcétera. Entonces, lo primero, que tenemos que ponernos más o menos cerca de una estrella, que son en el universo los astros que producen energía suficiente como para que en algún momento se produzca la vida. Se tiene más o menos, estrellas hay de muchos tipos. Aquí hay gente que sabe mucho más que yo de las distintas clasificaciones estelares, etcétera. Una de ellas es por letra, que va desde la O, ¿no? Que son las grandes, grandísimas. Sí. Que descubrí el otro día que había una de las estrellas más grandes tipo O, es una que se llama, fíjese que Alpero trae, la estrella Naos, casi, no por esto el tema que hay por ahí arriba, que es de la... está en una constelación austral que es Pupi, o... ¿Y la popa? La popa, eso. Pupi. Era Gamma Pupi o tal y cual. Y era una estrella que tenía 22 veces la masa del Sol y 14 veces su radio, con lo cual era un Sol como que enorme. Pues cerca de esa estrella no se va a desarrollar nada, nos quedemos tranquilos. Demasiada energía, ¿no? Un poquito, se pasa un poquito. Entonces, donde nos movemos son en las estrellas F, que son estrellas blanco-amarillentas, que son un poquito más grandes que el Sol. Las estrellas G, como nuestro Sol, y las estrellas M, que son las enanas rojas, creo, y son un poquito más pequeñas que el Sol. ¿Qué pasa? Que si tenemos una estrella como el Sol, qué curiosidad que el sitio bueno para estar es más o menos una unidad astronómica, que qué casualidad, una unidad astronómica es la distancia que hay de la Tierra al Sol, que vienen a ser 149 millones de kilómetros, kilómetro más, kilómetro menos, que representan 8 minutos luz, que es lo que nos dice que si usted enciende una cerilla ahora en el Sol, pues nosotros veremos esa cerilla, si sigue vivo, dentro de 8 minutos. ¡Qué casualidad que nosotros estamos justo en esa distancia! Al revés, ¿no? Nosotros estamos, la Tierra, si la Tierra estuviera un poquito más para allá, un poquito más para acá, no estaríamos aquí. Si el Sol fuera un poquito más grande, pues tendríamos que estar un poquito más lejos. Se calcula que tendríamos que estar a 1,5, 1,6 unidades astronómicas, y si el Sol fuera una estrella más pequeñita, pues tendríamos que estar un poco más cerca. Es decir, que si encontramos por ahí una estrella M y queremos buscar vida, pues tenemos que coger un compás, marcar 0,5 unidades astronómicas y más o menos por ahí buscar si hay un exoplaneta. Porque aunque haya un planeta muy parecido a Tierra, pero que esté o muy para allá o muy para acá, no tenemos nada que hacer. Una vez que tenemos montado el piso, ¿cuántas habitaciones tiene? El tamaño. ¿Por qué es importante el tamaño? Porque el tamaño determina eso de lo que hemos estado hablando antes, que era la gravedad. Porque si el planeta es muy masivo, tiene mucha gravedad, creo que, si no me equivoco, eso dirán los físicos, y si tiene demasiada gravedad, se producirá el efecto invernadero, un calor enorme y no tendremos nada que hacer, por ejemplo en Júpiter. Y si el planeta es muy pequeñito, no tendrá atmósfera suficiente y nos quedamos sin atmósfera, que es esencial para la vida. Y por último, pues eso, una vez que tenemos el piso y sabemos cuántas habitaciones tiene, nos interesa saber si es muy viejo o moderno, si está es de primera mano o de segunda mano. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, la Tierra tiene, por poner un ejemplo estúpido, la Tierra se empezó a formar hace 4.500 millones de años, pero la vida no surgió hasta hace 3.800 millones de años, es decir, que pasaron unos casi 1.000 millones de años entre que se surgió el planeta y nació la vida. Si alguien le hace una foto, pasa por encima de la Tierra, hace 4.000 millones de años estaba la Tierra, pero no había signos de vida. Teniendo en cuenta que nosotros llevamos explorando por ahí fuera, hace apenas, tirando muy alto, 50 o 100 años, no sé cuándo fue la primera vez que se lanzó un aparato, es decir, es incluso probable que pasemos por cerca de un exoplaneta, de un sitio donde hubo o habrá vida. Si tenemos en cuenta que la vida tarda cerca de 1.000 millones de años en desarrollarse, tenemos que además dar con el planeta exacto, en el sitio exacto, que tenga el tamaño exacto, sí, y en el momento justo, porque a lo mejor encontramos toda esa característica, pero o llegamos muy temprano o llegamos muy tarde. Pensemos que hubo un momento en la Tierra en la que no hubo vida y que es probable que haya momentos en la Tierra en las que no, si el Sol se caliente demasiado y tal y cual, dentro de muchos millones de años, dicen los astrónomos que el Sol dirá hasta aquí hemos llegado, y en ese momento pues la Tierra, antes de que desaparezca la Tierra como tal, habrá Tierra, pero no habrá vida. Entonces, si alguien pasa y le hace una foto a la Tierra, dirá, mira, aquí hay un planeta, pero aquí no hay vida. Para terminar, ¿qué condiciones, muy rápidamente, son necesarias para la vida? Pues tenemos que buscar un sitio que tenga de temperatura entre 15 grados centígrados y 125-115. ¿Por qué? Porque más allá de 125, el DNA, el ácido desoxirribonucleico y el ARN, ácido ribonucleico, que son los que mandan en la vida, los que sintetizan las proteínas, que son las que de verdad ponen en marcha este asunto de la vida, dejan de funcionar. Y por debajo de 15 grados y se empiezan a lentecer las reacciones orgánicas. Empiezan ya cerca del punto, si incluso bajamos más, se congela el agua y ya no hay reacciones orgánicas y ya no hay vida. Aparte de una temperatura buena, tiene que haber agua, agua líquida, que es fundamental para la vida. Si el planeta es muy caliente, cabe la posibilidad de que, bueno, pues el agua se encuentre muy por debajo de la superficie, protegida por esa atmósfera muy caliente. Y si el planeta es muy frío, bueno, a lo mejor lo que si está muy dentro del interior del planeta y el planeta tiene una gran actividad, pues ese calor produce liquidez. Atmósfera, porque evidentemente la atmósfera, tenemos que tener una atmósfera que nos proteja de los rayos UVA, que nos proteja de los meteoritos, que produzca, que permita que haya oxígeno y otros elementos para la vida. Energía, por eso necesitamos una fuente de energía, en nuestro caso es el sol. Es decir, tenemos que, buscando vida, tenemos que buscar dónde hay energía, dónde hay fuentes de energía, y allí cerca puede que haya vida. Y por último, nutrientes, que no es la mezcla que de todo lo anterior. Tenemos que buscar un sitio donde haya la temperatura adecuada, haya agua líquida, haya una atmósfera que permita que se produzca el caldo, y por último, la energía que encienda la cocina y nos permita cocinar. Esto es todo lo que hace falta. Todo esto hay en muy poco sitio del universo. Uh-huh. A ver si algún día se da y nos encontramos con un universo paralelo y tal. A ver, paralelos. Bueno, pues vamos que nos vamos. Tenemos respuesta a lo que preguntamos del horario de la estación espacial, y la respuesta nos llega desde Buenos Aires, desde Pablo nos la ha buscado y nos da una dirección que luego colgaremos también en nuestro Facebook. El tiempo es el tiempo de la Estación Espacial Internacional es el de meridiano de Greenwich, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es la zona intermedia entre Houston y Moscú, que son las zonas donde están los grandes mandos de, digamos, de dirección de los proyectos espaciales, ¿no? Y, por ejemplo, mientras los astronautas se levantan en la estación espacial a las 7 de la mañana de Greenwich, pues serían las 2 de la mañana en Houston y las 11 de la mañana en Moscú. Ahí está el intermedio entre los dos. Repite. Más o menos lo que te quedas pensando igual que yo, porque digo, no, pero sí. Si los astronautas se levantan a las 7 de la mañana, hora de Greenwich, en la estación espacial son las 2 de la mañana en Houston y las 11 en Moscú. Entonces Moscú está a 4 más GMT más 4, ¿no? Sí. Claro. No. 7 a 11 van 4. Sí, 4. Sí. Son 4 horas más tarde. Y Houston está a cuántos? De 2 a 7 van GMT menos 5. Sí, Nueva York está 5 ahora mismo. Bueno. Está 5 y 4, pues la intermedia. Y justamente como pasa por allí Greenwich, pues qué mejor que ponerlo GMT. Y son unas horas decentes. Claro. Bueno, no, la americana no está. Fíjate a los Houston, como les digan a las 10 de la mañana tenemos una reunión de 10 GMT, ellos les cogen las 4. Bueno. Para eso cobra. Oye, pues muchas gracias. Pues, gracias a Pablo y gracias a Antonio César también. ¿Cuál es la fuente? ¿Por qué lo sabemos? Es una página que se llama wiki.amser.com. Luego ya colgaré exactamente con una dirección muy larga. La respuesta, Pero también, como digo, Antonio César nos mandó un artículo muy bueno, muy largo, de una página de la NASA. Con lo cual, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Magnífico. Esto es un programa interactivo donde. ¿Dónde los hayas? La información corre de un sitio para otro. No, bueno, de un sitio para otro no. De un continente para otro. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Lito, bueno. ¿Nos va a predecir el tiempo para 3 días? Sí. Truco. Tienes 10 minutos. Truco para preguntarle a Lito. 10 minutos. Vamos a apuradillo. Apuradillo. Bueno, lo hago breve. Sí. Que ya he trabajado suficiente hasta dos últimas semanas sobre predicción. Os di la última entrega, la predicción a unas cuantas horas, que tiene un sistema y unas páginas de acceso y unos... Un momento, perdona que te corte. Dime. También lo contestó José Luis Muñoz por correo electrónico, que no puedo leerlo todo. Ajá. Que decía él que hay 3 horarios en la estación espacial. En la parte americana, sin el horario de Houston, en la parte rusa, el de Moscú, sin aplicar cambio de verano, y en el resto, el tiempo universal. Y la fuente es el Eureka, de Daniel Marín. Bueno, no sé, yo veo más lógico lo que ha dicho Pablo de Buenos Aires, pero bueno, ya lo discutiremos. Esto va a dar que hablar, me suena a mí, va a dar que hablar. Venga, yo propongo llamar a Pedro Duque y preguntarle. Lito, sí, que anda. Pues como decía, esta es la segunda entrega de cómo se hacen predicciones, en este caso la segunda escala de tiempo que de la que hablábamos, que era máximo a 3 días. De unas cuantas, de 6 horas, 12 horas, hasta 3 días. Este es el, digamos, la escala de tiempo que ha recibido un gran cambio últimamente, que sobre todo en precisión. y es debido pues a que los modelos que yo hablaba en las primeras entregas de meteorología, los modelos que son simulaciones por ordenador de cómo la atmósfera funciona, cada vez son mejores porque el cálculo numérico por ordenador está mejorando cada vez más, hay más potencia de cálculo y mayor precisión en los modelos, ¿no? Entonces, este sí que ha revolucionado últimamente. Y aquí tenemos una piedra de toque grande, porque la puntita de la península ibérica tiene un problema para la predicción atmosférica, que es que la confluencia del Atlántico con el Mediterráneo hace que el clima aquí sea muy difícil para los modelos. Y si un modelo acierta aquí, tiene muchos visos de que esté bien construido, porque... entonces, después de muchos sondeos de muchos modelos distintos, yo me quedaría con dos en por orden. El que mejor lo hace aquí es el modelo GFS o modelo aeronáutico americano. Hay en internet se puede consultar los modelos ya trabajados, digamos, por un técnico, en el que ya te pone los simbolitos de qué va a hacer y ya tienes la tarea hecha, nada más que ves si sale la nubecita, sale el rayito o sale el solecito. Pero si quieres mayor precisión, pues si tienes conocimiento suficiente, puedes hacerte tu propia predicción. Para ello puedes beber de las fuentes, no ya del pronóstico hecho, sino de los datos brutos de meteorológicos en forma de gráficas. Es más cómodo, no que en números puro y duro, que se ve mucho peor, digamos, para las tendencias. Entonces, el modelo GFS en la página del NOAA, de la Agencia de la Atmósfera Americana, tiene una página en NOAA, se escribe en Google NOAARL, que es el suministro, ahí te suministran todos los datos, y pides a la carta los parámetros meteorológicos que quieres mostrar, ¿no? Yo, después de muchos, los más útiles, como digo, bueno, la página web es http://www.arl.noaa.gov/ready, en inglés, o ready, cmet.php. Esta es la página de acceso a los datos brutos. En cuanto... cuando entras en el formulario de petición, lo primero que te pide es la localización. Te permite dos maneras de dar la localización, o bien con latitud y longitud, que es entretenida. Y yo prefiero, si tienes como por aquí, ¿no?, que tenemos un aeropuerto cerca, pues como es el modelo aeronáutico, trabaja muy bien con las iniciales de aeronáutica, ¿no? Entonces, todos los aeropuertos del mundo tienen un código. El código WMD, me parece que se llama, hablo de memoria, no lo sé, pero se busca el código del aeropuerto, viene en donde te pide el código, que las iniciales estas. Y, por ejemplo, yo trabajo con el de Jerez y el de Jerez se pone LEJR. Y ya te evitas de poner 36 grados 12 minutos menos 6 grados 12 oeste, ¿no?, que sería Jerez de la Frontera. Una vez pones eso, te pide si quieres el pronóstico a una semana o a dos. Yo a dos semanas tiene una precisión ya que empieza a bajar, y la de una semana me fijo en los tres primeros días, como digo. Cuando ya tienes esto hecho, los parámetros que yo suelo pedir es temperatura, humedad relativa, precipitación acumulada, cobertura nubosa, energía potencial, convectiva y viento. con esa mezcla te salen unas gráficas por horas, a intervalos, a cada columna es 3 horas de reloj, o sea, viene 0, 3, 6, 9, 12, 18, así, 24, y en barras, pues, el valor de la variable. Juntando ya con conocimientos de meteorología, ves si la humedad reacciona con esa, la temperatura, viene tanto la temperatura de digamos de fusión del agua, de vapor a, o sea, de licuefacción, entre eso, la humedad relativa, la temperatura del aire, la precipitación acumulada, pues te hace tu pronóstico, ¿eh? Y suele ser bastante acertado hasta 3 días, ya a partir de ahí baja. Para cumplimentar mi método y ver una fuente diferente, MeteoBlue es otra página que está centralizada en Suiza, abarca para dar tiempo para toda Europa y tiene un modelo diferente, no es el modelo GFS. Entonces ya comparo modelo y tengo otro punto de vista. El MeteoBlue entras en herramientas y después en aire, Air, y te da un meteograma parecido al que te da el NOAA. Entre uno y otro, comparas y ya. Por último, para acabar, si la predicción que hago no es como esta semana anterior, que lo he hecho para casi pues, hora por hora, sí, para otros menesteres, sino para menesteres astronómicos, lo suelo cumplimentar con una página que me gustó, es 7timer, 7 con número, ¿vale? Seguido, 7timer, que da datos ya más para observación astronómica, da parámetros de transparencia del cielo, da SIN, o sea, digamos, lo bien que está de turbulencia la atmósfera o no, y también pues el grado de humedad acierta bastante. Entre estas tres fuentes, si es un pronóstico, se pone en la costelera, ¿no? Se pone en la costelera y un poquito de habilidad y se sacan los con esto ya terminaría. Y se sacan los pronósticos, no, y se clavan los pronósticos. Bueno, eso es. Bueno, pues con eso terminamos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la última sección, corriendo. Corriendo. Bueno, pues tenemos al equipo Pi a mi izquierda y al equipo E a mi derecha, ¿eh? Y esto es un 2-3, respondo al revés, astronómico. Viva. Creo que es la primera vez que usted participa. Sí, ya vamos, yo... ¿Usted habrá visto el 1-2-3 alguna vez? Sí, ¿no? Sí, pero cuando he escuchado, he leído en el correo, ¿no? Tendremos un 1-2-3. Bueno, es muerto de miedo. Ahí va. Pues... nuestra querida azafata que viene aquí, que no se sabe, nunca vemos. Con sus gafas redondas y un sobre en la mano. Para el equipo Pi, atentos, por 25 pesetas cada una. Sabemos la importancia del cine, bueno, en el mundo de las artes, pero también en el mundo de la ciencia, porque gracias al cine muchísimas personas, sobre todo niños, pues me incluyo, nos hemos acercado al mundo de la astronomía. Entonces, esta noche haciéndole homenaje al cine, por 25 pesetas cada uno, os pedimos al equipo Pi que nos digáis, ya sabéis, sin repetirlo, si alguien se atasca por mímica le puedo hacer la pista, por 25 pesetas cada una, nombres de películas pues, que tengan algo que ver con la astronomía, valen todas las de ciencia ficción, como por ejemplo, podía ser 2001, una odisea espacial. Y empezáis a responder cuando yo diga 1, 2, 3. Responda otra vez. 2001, una odisea espacial. Planeta perdido. Alien, el octavo pasajero. Planeta prohibido. Alien 2. Ultimátum a la Tierra. Alien 3. La Guerra de las Galaxias. Alien 4. El Imperio Contraataca. Deep Impact. El Retorno del Jedi. La Guerra de los Clones. La Venganza de los Sith. El Retorno del Jedi. Se me toca a mí. Blade Runner. Star Wars. Star Trek 1. 2010 Odisea 2. ¿Hemos repetido algo? No. Se acaba. ¿Cuántas? Yo no lo he contado. ¿Para millones? Eliminatoria. Por lo menos 15 o 16. Jugamos, Mayra, jugamos. Venga, vamos al juego. En caso de discrepancias, porque contesten, tendremos que escuchar la grabación, porque un 2-3. Yo creo que han repetido el retorno del Sith. Bueno, el retorno del Jedi. Que lo echen. Luego el notario habrá que. Yo creo que ha repetido el. Paco, me hemos emocionado. Venga, otra pregunta. Porque lo que pasa es que en el 1-2-3, no creáis que todo era de corrido, ¿eh? Aquí tenemos que hacer igual. Venga. El equipo E. ¿Somos el E? Sí. Uno más uno partido por N elevado a N. Hemos hablado antes, cuando hablábamos de Tenerife a la luz de la luna, ¿no? La luna, reconozcámonos, la culpa tiene el presidente. Usted también, cuando era presidente, también tuvo la culpa. Yo también. La culpa tiene el tesorero, yo también la tuve cuando fui vicepresidente. Podemos decir que la luna es la gran abandonada de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Uh-huh. No se merece la atención, se merece más atención de la que se le presta. Entonces, para evaluar los conocimientos lunares que tenemos de nuestra amiga Selene, yo tengo varios lunares, o de nuestra amiga Catalina, por 25 pesetas cada una, ¿nos queréis decir accidentes geográficos lunares? Como, por ejemplo, el cráter Alphonsus. Una nota aclaratoria. Nota aclaratoria. Valen denominaciones en latín, porque sí, pero el latín lo tengo olvidado. Sí, si la dice en latín, no me la digo luego en castellano. Por eso. Vale. Estaremos atentos a eso. Vale. Entonces, espérate que te quitas. Eso sonaba mocazo, tío. Da igual, nos los vamos a comer. Venga. Por 25 pesetas cada una, nombres de accidentes geográficos lunares, como, por ejemplo, el cráter Alphonsus. El cráter Alfonso. El cráter Aristarco. El mar de la tranquilidad. El mar de las crisis. El mar de Frigoris. El mare in umbrium. Mare serenitatis. Tico. El plató. Clavius. Aristarco. El cráter Aristarco. Copérnico. Platón. Plató es una cosa. No, Platón vale. Es otra. Bueno. Venga, que sigue. Kepler. Aristóteles. Apenino. Los Apeninos. Los Pirineos. ¿Qué? ¿Cuándo? 15. No, pero está mal, ¿eh? Pero creo que usted habéis dicho mal. Hombre, muchas más. Hemos defancado a los grandes finalistas. De todas maneras, el notario tendrá que revisar a ver si hubo repetición. Lo que haga falta. ¿Qué te ha parecido la sesión? Ah, genial. Bien. Venga, la segunda ronda ya. No, ya. Venga. Ya la semana que viene. Qué gran concurso. Y te digo una cosa. Las preguntas no van a ser tan fáciles. Bueno, la vuestra no ha sido fácil, ¿eh? No, los catecitos. Pero van a ser complicadas, ¿no? Por ejemplo, nombres de números atómicos de la tabla periódica. El 1, el 77. El 4, ¿no? El 77. ¿Has visto cómo se ha escapado con lo del Star Trek? Star Trek. Alien, hombre. Eso es lo que... Nada más que con el Star Trek. Eso es el truco. El que hemos visto muchas veces, 1-2-3 en nuestra juventud y demás, los trucos eran eso, ¿no? Claro. De hacer algo que te diera posibilidad mucho. Yo, por ejemplo, la semana pasada, cuando dijimos lo de instrumentos que te puedes llevar, empieza ocular de 5, ocular de 6, claro, ocular de 10, ocular de no sé cuánto. Bueno. Y ahí te hincha, coges una retahíla de esa. Bueno, pues ya me comeré el coco para dos preguntas más para... Si nuestros oyentes me la quieren mandar, por ejemplo, la de, a mi la Twitter de... en secreto... Es verdad, claro. Pero, por ejemplo, la de los cráteres, o saber los nombres de los cráteres, o las películas, no te puedo decir. Sí, pero yo no me sé tanto de la luna, ¿eh? Sé lo que él sé. Sí, más, pues, pero aquí habría que hacer más... Ya que nos ponemos a poner en serio, yo recuerdo que había tres niveles de dificultad en el 1-2-3. La primera ronda era más bien facilona, ¿entiendes? Pues países. No vamos a empezar con curso a la 11, ¿no? Vamos a media hora de. Pero me explico que la gente diga, esta es de nivel 1, tal. Porque esto así me pareció. Es que hemos ganado, pero algunas eran por 25 pesetas, sí, pues, y otras ya eran por un montón de pesetas. Nuestra pregunta era de nivel 1, es decir, películas relacionadas. La próxima vez va bien. Que claro, estamos aprendiendo a hacer esto. De que tenga el mismo nivel. Eso, claro, más o menos una cosita parecida. Venga, pensaría. Sí, catálogo Messier contra catálogo Cantwell, por ejemplo. Sí, pero yo fui Sadavid. Esto termina en televisión. Tenemos que hacer un programa de televisión. Sí, por 60 pesetas, díganme distintas especialidades de pizza que sirve nuestro amigo Pirri. Venga, pues. Vámonos. Muy buenas noches. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós. Find another fool like before.